Hola, buenas noches. Estamos nuevamente en el programa Ensayos Comunes por Radio Central de la CTA. Hoy con un invitado especial, Alberto Gago, economista, director de Economía del Departamento de Economía de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, también director del Centro de Estudio e Investigaciones Regionales, un viejo conocido amigo que hemos transitado algunas etapas juntos. Y queremos hoy un poco conversar y reflexionar sobre qué es lo que está pasando en la situación económica, política, un poco en el mundo, después Argentina y especialmente lo que estamos viendo acá en Mendoza. Alberto, te pido que te presentes. Antes de eso, también está Nico Sarales, llevando mate y en los controles. Así que bueno, ahora Alberto, ¿por qué no hacer una pequeña presentación para la gente que nos escucha? Bueno, en primer lugar, Roberto, agradecerte que ha sido un tiempo que andábamos cada uno separado y que hoy nos, gracias a tu invitación, me puedo integrar a este espacio, que es el espacio de la Confederación de los Trabajadores, la CTA, y en el cual me siento muy honrado por la invitación. Y bueno, vos sabes, Roberto, que hace muchos años, tal vez la historia personal de uno hace que vaya anclando en cosas que son más de fondo, por qué hoy estamos como estamos, por qué esta sociedad nunca termina de integrarnos a todos los argentinos y construir un país realmente con crecimiento, pero básicamente con equidad social. Y bueno, entonces mis últimos trabajos, tuve la suerte de ser investigador uno en la Universidad Nacional y estar en un programa que luchábamos en un momento, el Plan Fénix, sobre el modelo neoliberal que nos venía empujando y sabíamos que íbamos a caer. Y posteriormente el optimismo a partir de los encuentros de los líderes latinoamericanos de Brasil, Venezuela, Cuba, Ecuador, Argentina, que teníamos la expectativa que tal vez por ese camino, por ese sendero, podríamos encontrar nuevamente una línea, una ruta para integrar a todos los ciudadanos, a todas las personas de Argentina y de esta América grande. Es indudable, Alberto, que desde muy jóvenes venimos en una búsqueda, creo, constante de constituir una sociedad diferente, distinta. Y bueno, yo me acuerdo de mis primeros años en ciencias económicas, donde podíamos debatir con los profesores desde otras teorías económicas, y la esperanza que tuvimos en los años 68, fines del 60, hasta la dictadura militar, de que esto fuera distinto. Ahora nos encontramos nuevamente, no sé qué pensás vos, en una crisis mundial del capitalismo, una crisis que se expresa desde 2008 hasta ahora, y ningún país altamente desarrollado puede volver a sostener las tasas de crecimiento que se venían dando antes de la crisis. Y aparentemente eso no influye en el país, pero creo que tiene su incidencia. No sé qué pensás vos. Sí, mira, en primer lugar, yo llego a la ciencia económica por otro camino. Yo tengo como base mía de formación profesional la ciencia política. Luego tuve la suerte de estar en los últimos cursos de Naciones Unidas en Chile, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, y tuve la suerte de entrar en los últimos cursos formales que tuvo, porque después se fueron los sponsors, Estados Unidos, cuando vio que estábamos generando un pensamiento latinoamericano muy fuerte. Entonces tuve la suerte de tener grandes maestros por allí, como Celso Furtado, Osvaldo Zunkel y mucha más gente que fueron maravillosas, y que tratamos en esa época sobre la teoría de la dependencia y la planificación y todo lo que hace falta para poder encarar un modelo distinto, hacer frente a este modelo que ya se veía que estaba en plena gestación. Tuvimos un gran economista, Prebisch. Bueno, sí, Raúl Previs, bastante cuestionado en la Argentina y que ha sido uno de los líderes de esto a través de poner en juego la relación entre los países desarrollados y los de menor grado de desarrollo, y ahí desarrolló algo que era la teoría de los términos del intercambio y el deterioro de esto para nuestros países. Cuestión que esto después nos va a dar pie a una cosa muy interesante que se llama la volatilidad. Pero de ahí tuve después la suerte de estar un año, de irme a Holanda y estudié allí Economía y Planificación Regional con Chan Tinbergen y bueno, esa fue una época que me marca mucho. Y después hice un trabajito que con un gran maestro aquí cuando tuve que hacer mi tesis doctoral, que la tuve con un profesor primero y se tuvo un accidente muy grande. Y después, bueno, me encontré con Alejandro Rosman en Buenos Aires y empezamos a trabajar. Y después tuve la suerte inmensa de un gran maestro que me gustaría en este momento, por este medio, hacer un reconocimiento especial a uno de mis maestros más queridos, los dos, ¿no? Pero Arturo Roy, con el que... yo estudiaba una cosa y siempre trabajaba casi sobre los que mandan. Y el Arturo me enseñó también a la reflexión de las contradicciones, ¿no? Porque unos mandan, otros resisten, y a veces en esa pugna, en esa lucha, bueno, surgen cosas nuevas. Y me hizo hacer una tesis maravillosa sobre dinámica, acumulación, poder y conflictividad en la región de Cuyo. A través de los siglos, pues empezamos desde el nacimiento, pero llegué hasta el año 1920 y no me animé a seguirla, ya era de mucho, porque son los dos movimientos casi más importantes del siglo XIX, los Cantoni en San Juan y los Lencina en Mendoza. Entonces está ahí, bueno, pero tengo ahora la última parte terminada, así que esto me dio, y después la academia, la posibilidad de trabajar con gente muy distinta. Y por último, el trabajo que empecé a hacer en Holanda en mi maestría, fíjate vos que hice una tesis que me ayudó tanto, que es una tesis neoliberal de la base exportable. Después te voy a comentar por qué esto me ayuda cuando vos, es decir, las teorías son contradictorias a media, porque tenés elementos de uno que te ayudan a penetrar en otro, y sin teoría es muy difícil comprender lo que pasa en la realidad. Entonces creo que fue esto que me dio una visión, y tuve la suerte de ir después a Canadá con una beca y encontrarme con uno de los grandes maestros, Mel Watkins. Acabamos de sacar ahora en el 14, finales del 14, sacamos un libro. He sido el único latinoamericano que invitó a Canadá sobre algo que se llama, que después vamos a desarrollar seguramente, la trampa de los staples, que es... Nuestros países se desarrollan con las commodities, o sea, productos, bienes finales, básicamente de consumo, a veces terminados y a veces semiprocesados, y que esa es una de las, digamos, falencias que nos hace que estemos como en un pozo y casi con la imposibilidad de salir de él, que luego vamos a hablar por qué todo esto. Así que y bueno, y ahí tuve la suerte después de desarrollar muchos trabajos de investigación sobre esto, y creo que ahora estoy en una etapa de conclusiones, y me parecía que seguimos siendo muy dependientes, y entonces traté de armar algo que se llama la encrucijada. La encrucijada es como para decir, no hay una receta, pero sí describir los procesos, que eso es lo más importante. ¿En qué consiste la dependencia? ¿En qué consiste ser periférico? ¿Por qué la economía no nos podemos integrar internamente? Ahora le llaman matriz productiva, nosotros hablamos de estructura productiva. Y bueno, y eso me hizo entrar, Roberto, en un camino de lo que es para nosotros una alternativa al pensamiento económico, que es el estructuralismo latinoamericano. Es decir, no estamos con la ortodoxia que se enseña mucho en ciencia económica, sí, desgraciadamente. Ese fue el drama que tenemos. Yo tengo una hija por ahí que también la está desesperada. Ven economía, cálculo y no sé cuántas cosas, y de economía no entras nunca. Y bueno, y así que he desarrollado, pero por otra vía casi, y ya lo vamos a ir viendo, desde la política, desde el Estado, desde los mecanismos que hay, cómo queda condicionado el poder, que también habría que ver qué es el poder, y bueno, estas cosas. Así que esto te digo por un lado, que me parece que como para arrancar, y bueno, y hablar sobre lo que vos decís también del sistema global, ¿no? El tema, Alberto, que todos los que pasamos por ciencia económica, indudablemente, es el antro de los formadores de la economía neoliberal. O sea, yo tuve profesores que venían de la Universidad de Chicago, venían de los Chicago Boys, esos fueron los profesores donde leímos a Friedman, leíamos, ni siquiera leíamos a Samuelson, que es de la teoría neoclásica, ¿no es cierto? Más. O sea, todavía más... más profundamente neoliberales. Y el monetarismo. Y claro, y entonces uno tiene esa formación, pero hubo un grupo de estudiantes que siempre contraestudiamos esa economía. Y acordaste el libro de Zapata, Mercadalo. El desafío federal. Estaba toda esta cosa que ya empezaba ahí, estaban casi los núcleos, ¿no? Entonces yo acuerdo con vos que desde el neoliberalismo es una teoría que fundamenta una nueva forma de dominación en el mundo, o sea, esta manera de acumular del capital a nivel mundial tiende fundamentalmente a la concentración en las grandes corporaciones internacionales. Bueno, esa hipótesis que planteas para mí es el punto de arranque. Bueno, el punto de arranque, ese que estás. Tuve la suerte, estando en Canadá y con Mel Watkins, entré con varios. Uno no saca ni crea nada. Los maestros te van indicando un camino. Kelvin Cox llamaba ya cuál era los condicionantes en que entraba la economía. Ojo, Canadá como Argentina, porque algunos creen que Canadá es el desarrollo, porque aquí están las mineras, tenés la Yamana Gold, tenés la Barry, tenés Strata, que son localizadas su sede administrativa en Canadá. Sí. Pero cuando profundizás un poquito, yo tuve un chico que le dirigí una tesis sobre gobernabilidad en la mega minería, el caso de la Barry, Veladero y Pascual Ama, de Canadá, y empecé a descubrir otro mundo, y eso me llevó a ver los fenómenos, cómo están atados. Algo que charlábamos fuera de este contexto, y vos me explicabas en la rama de farmacéutica o de los medicamentos, cómo se van atando. Bueno, esto me dio la primera impresión que tenía que profundizar en la vitivinicultura regional. Bueno, vamos a ir a un corte, escuchar un poco de música y después seguimos con este interesante diálogo que estamos teniendo. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. Thank you. respeto del hombre hacia el hombre. Gracias a la vida por hacerme así. Soy del montón, pero de ese montón bueno, que respeta a los amigos, respeta a los hombres. ¡Qué papa! Algún día los voy a ver allá arriba. Pero cuando vengan para arriba, muchachos, ténganme esa copa llena de amistad, porque allá algo debe haber. No baja nadie, alguna copita se están tomando. Nos vemos, muchachos. Chao, hasta luego. Que me quiten lo bailado. Bueno, hemos escuchado Ruido a Ciudad, de Tabaré Cardoso. Seguimos en Radio Central Mendoza, dentro del ámbito de la CTA de los trabajadores, y en una muy linda conversación con Alberto, y vamos recordando nuestro pasado y nuestro estudio, digamos, comparativo, pero es muy interesante. Bueno, habías quedado que el tema de las grandes corporaciones y el dominio del mundo por las grandes corporaciones, y a su vez las inversiones, hacia dónde se dirigen y qué pasa con los países como el nuestro y otros países dependientes, donde estas grandes empresas juegan un rol a veces medio escondido, pero muy importante dentro de las decisiones económicas. Roberto, vos le diste recién, me das pie para entrar además con esa hipótesis que es central en el análisis sobre la dinámica acumulación. En uno de mis viajes que tuve allá en el 90, nunca había encarado bien esto que se había empezado a denominar la globalización, y cuando le leí a Kelvin Cox me dio las pistas. Dijo, esto tiene como tres patitas básicas: la reestructuración productiva, primero; segundo, la movilidad o la estructuración del capital. Y esto fue fantástico después para mi análisis. Y lo tercero, el endeudamiento. ¡Ay, la pelotita! Ahora estoy haciendo un trabajo. Este lo escribí en el 2006, creo, en una jornada que hicimos en una actualización de Holanda, en un curso internacional en Chile, que tuvimos un mes. Y bueno, me salió esta cosa y dije, la voy a escribir. Y realmente creo que lo que pasa hoy. Cuando uno dice reestructuración productiva, dijimos, bueno, ¿qué está pasando en el mundo? Y empezamos a ver esta relación que la había visto Zunkel con Mel Watkins en el norte y en el sur. Y bueno, empezaron a trabajar sobre la teoría neoclásica y dijeron, bueno, todo el libre mercado, todo esto, pero ¿por qué nunca se desarrollan los países que están, llamémosle, subordinados en términos tecnológicos, en términos de movilidad del capital y en términos de el endeudamiento? ¿Por qué tenemos un arrastre estructural que nos tiene metido en un corset? Entonces, ellos empezaron a hablar de una trampa de todo este momento. Y que, bueno, ahora a los 50 años que Mel escribió este artículo, largamos ideas desde el sur, desde los países en desarrollo, desde Canadá, básicamente, porque no logramos salir y avanzar. Fíjate vos lo que es la economía regional, que seguramente enseguida trataremos. Iniciamos con commodities. Acordate, en la colonia, ¿qué producíamos? Aguardiente y las mulitas para las minerías ahí en el Potosí. Y empezamos en un modelito que llamamos base de exportación intensiva en recursos naturales. Y esto es muy importante porque la vaca, que fueron ahí tarrosas con todo el saladero. Y ahí, bueno, yo cuando estuve en Canadá escribí una historia sobre Canadá que se llama los staples en Canadá y el rol del Estado. Y entraban los saladeros del cod, y no sabía qué corno era el cod, y era el bacalao. Uh-huh. Y tuve la suerte, está para los 500 años en Terranova, y me fui a ver los saladeros. Y todo esto, bueno, estas son como los esquemas de dominación, que después Mel Watkins ahora, con el petróleo y el bitumen, que no sé bien qué es lo que creo que el petróleo pesado que empieza, dice que volvimos bitumen. a la época de la colonia. Entonces, a mí me parece que esto que planteaba Cox se daba como una revolución nueva de reconversión productiva, por el otro lado la movilidad del capital y los endeudamientos. Entonces hay como ejes que no están sueltos, están entrelazados y que son la base de por qué te dejan inmóvil. Y yo creo que hoy más que nunca, hoy, con este modelo que tenemos económico, se ha puesto con toda frialdad y con toda perversidad este modelo en ejecución en la forma más abierta en la Argentina. Y vos fijate, Alberto, que cuando uno hace un análisis de la estructura industrial, productiva industrial, las 500 grandes empresas que producen el 60% del PBI argentino son todas de capitales extranjeros, o sea, están altamente concentrados y tienen una gran porción de mercado donde el peso en la producción de bienes de cambio es muy alto, y a veces muchos análisis políticos tienden a ignorar ese peso en la internacionalización de la economía nacional. Bueno, vos me da el pie en todo, estamos hablando casi en un mismo diálogo. Qué bueno, porque las 500 empresas ya se han reducido a la mitad. Entonces, en estos últimos años, no solamente la concentración, sino la centralización del capital, término marxista, y todo el mundo tiene miedo a veces de hablar que el marxismo, y dice, este es el comunismo. Mira, uno para entender los fenómenos tiene que trabajar con unas teorías. Sin teoría no se puede interpretar. Entonces, por eso que a partir de la teoría vos podés conocer. Fíjate la ortodoxia, la economía ortodoxa, no ha desarrollado la teoría de la ganancia. ¿Qué es lo que es la teoría de la ganancia? La que Carlos Marx le llamó en su libro El Capital, la plusvalía. ¿Cómo se agranda la ganancia, cómo se achica? Y entonces ahora viene la época esta de las grandes corporaciones transnacionales, que crean que, como vos lo señalaste recién o lo insinuaste, por ahí está el verdadero poder, el poder real. Y a veces el poder político, nos peleamos para ver quién va, con cómo ganamos un espacio por la construcción de un mundo distinto, y después terminan cooptados digamos, por los beneficios que te dan los grupos económicos. Y hoy lo vemos en la concentración de la más media, de la comunicación, que es nada más que la representación o la cara visible de los capitales concentrados en Argentina. Mira, Alberto, vengo siguiendo algunos economistas europeos, norteamericanos, algunos como Michael Jackson, que acabo de leer un artículo en esta semana donde demuestra que la participación de los trabajadores del mundo del trabajo en la producción o el PBI, concepto que tendríamos que rediscutir, pero en el mundo viene cayendo paulatinamente, y lo que se va demostrando es cómo la incorporación de tecnología, nuevos procesos de producción y la globalización del capital lleva a que cada vez se destruyan más puestos de trabajo por esta combinación de tecnología, nuevos procesos productivos y globalización del capital. Y lo que mantiene Michael Jackson, que ha sido un hombre que trabajó en la bolsa de Londres, o sea, un tipo hiper especializado en la parte, digamos, de bolsa, que viste hoy en día está muy en boga, porque hoy hablamos de una financiarización, porque todavía hemos pasado como un estadio mayor de este proceso. Y termina el artículo diciendo que nadie apostaba a estas leyes de Marx, descentralización y concentración de capital. Sin embargo, en la práctica, en lo empírico, se viene comprobando que se están dando. Y uno dice Piketty, que salió el famoso libro. Sí. Lo que Piketty dijo, la distribución de la riqueza es desigual desde tal época, y la fue sectorizando y anualizando, y lo dio en el tiempo. Pero esa desigualdad en la concentración de la riqueza tiene una base estructural, ¿no es así? Sí, mira, mira qué bueno. A lo mejor podemos trabajar con Piketty o Piketty. Sí. Yo estuve el año pasado en Costa Rica en un congreso también internacional de los estudios latinoamericanos, y ahí se lo criticó bastante. Y muy bien, mira, yo nunca había visto. Pero quiero ir al centro. La economía ortodoxa trabaja como que el mercado, Adam Smith, ya ni siquiera entendieron a Adam Smith. Pero Carlos Marx, en el libro famoso, Introducción a la Economía Política, a la crítica de la economía política, tiene un capítulo que es fantástico. Y yo lo tomé como arranque para nuestro análisis, que son como tres núcleos integrados, imposible separarlos, que es la producción, la distribución y el consumo-acumulación. Es decir, cómo generamos la riqueza, cómo la distribuimos y cómo la usamos. Y ese núcleo está olvidado totalmente en la teoría económica. Cuando uno quiere hablar de distribución, se cree que estás hablando de lo social, es algo que se lo endosan al Estado. Es la base de la economía moderna, de cómo se hace la grandeza de un país. Sin esto es muy, y eso creo que es lo que vamos a tratar de penetrar. Entonces, cuando vos tomás esto, lo que decís del trabajo, por ejemplo, si uno habla de producción está bueno, pero viene la modernización, un paradigma en la escuela de la regulación que se llama el paradigma tecnoproductivo. Para ser competitivo, y el discurso este neoliberal, hoy tenemos que ser productivos, tenemos que la productividad nos debe determinar el salario de los obreros, y entonces te empiezan a fragmentar a los obreros y a los trabajadores. El que tiene mayor productividad, mayor salario. Una vergonzosa enseñanza que nos está dando este gobierno y los otros. El trabajo son las 8 horas, que uno han tenido la suerte que la educación pública nos ha permitido a vos, Roberto, a alguno de nosotros entrar a la universidad, lo hacemos también con el esfuerzo colectivo. Y tenemos que pensar que todo lo que hacemos tiene que ir en un país que sobran los recursos naturales, que es para vivir de maravillas, nos tienen atrapados, y casi sin salida. Entonces, yo creo que hay que reflexionar sobre estas cosas del trabajo y la competitividad, es decir, que la innovación tecnológica está y empieza a desaparecer. Coria tenía una, que lo hablaste recién, también hablaba del trabajo directo e indirecto. Y esto tiene que ver con la forma en que el trabajo directo está muerto hoy, porque tú capacitas y viene la tecnología y lo desplaza. Hay unos colegas que hablan de la polifuncionalidad y no sé qué cosa, y tapan, creo que lo que hay que destapar, que es la explotación, que es la economía está al servicio de la vida de la gente, está al servicio del desarrollo de los hombres. Bueno, vamos a parar acá y enseguida seguimos, porque vamos a ir a un corte, vamos a escuchar un tema musical y cada vez nos ponemos más contentos de lo que vamos hablando. Bueno. Desde el pie, para sus colores, las flores crecen desde el pie. El sexo y la tierra trabajan el espíritu. Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabajar en el campo y la escuela. Central, la radio de los trabajadores. Trabajar el espíritu bien. Compromiso Vial por Mendoza. En nuestro segundo año consecutivo, papás, familiares y amigos de víctimas de tránsito, con un solo objetivo: mejorar nuestra cultura vial. Recuerden, todos los lunes, de 20 a 21 horas, aquí, en la Radio Central, la radio de los trabajadores. Los esperamos. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí, lindo capullo. Si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor. nada para mí. Tú bien lo sabes, capulito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré, lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Nuevamente hemos escuchado Capullito Alelí por Caetano Veloso, siempre en Ensayos Comunes, Radio Central de la Mendoza, de dentro de la CTA. Alberto reciente decía que había leído a Michael Jackson, un economista inglés, que hablaba sobre cómo la participación de los trabajadores en el mundo, en el PBI o crecimiento de la riqueza, va cayendo por decenas, ¿no? Este es el estudio. Pero acá en la Argentina también tenemos una problemática a los trabajadores a partir del ingreso de este gobierno, o sea, el triunfo de este gobierno. Los trabajadores, de acuerdo a los datos del estudio Cifra de la CTA, han disminuido su participación entre 2015 y el 2016 de 37.4 a 34.3 dentro del mundo del PBI o la creación de riqueza, lo que equivale a una apropiación por parte del capital de unos 16 mil millones de dólares. Estos son procesos que no se ven, estos son procesos que la gente no los puede entender, porque, o sea, hay que desocultar muchas cosas para ver cómo con una devaluación te hace una transferencia de recursos hacia otro lado. Vos me decías recién, vamos a este gobierno, y me parece bueno empezar con que también acá se da el mismo proceso que se está dando a nivel mundial, ¿no? Mira, Roberto, esto, como todos los análisis, tenés que tener, a mi modo de ver, es lo que me ha enseñado la teoría, es que sin teoría es muy difícil analizar estos procesos. Entonces, yo siempre he recurrido a la teoría. Llamale la dinámica acumulación, llamale lo que es la modernización y la innovación tecnológica y organización de la empresa, y llamarle la regulación, que son como los tres ejes que articulan en cada rama, en cada actividad, y que a vos te permite ver qué pasa. Obviamente, una de las cuestiones críticas ya en la producción, mira, tasa de crecimiento, tasa de inversión, innovación tecnológica, pero en la apropiación, en la distribución, es cuando uno empieza a ver, decir, sí, se distribuye bien, se distribuye mal, ¿cuáles son, a dónde van los ingresos? Entonces ahí tenés varios esquemas para analizar. Uno, a no mejor, es la distribución funcional del ingreso. Lo que le corresponde a cada uno de los actores, de cada uno de los agentes que están en proceso productivo. Los empresarios, los trabajadores, el Estado. Porque el Estado tampoco lo puede tener. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Este Macri, mira, la perversidad de este hombre, creo que es de las más que van a quedar en la historia, la más perversa que hemos tenido en toda la historia argentina. Está rompiendo toda la estructuración y todas las formas que hacen a la estructuración de un estado de bienestar, si queréis llamar. Ha roto, con lo cual la distribución va a ser uno de los ejes centrales, es el eje central de la concentración económica. Entonces, cuando uno mira, lo primero que dice la brecha entre los deciles que ganan mucho y los que ganan, eso está en la EPH, la encuesta permanente, que es la única que tenés hoy como para mirar esto, porque hay dos o tres amigos que trabajan muy bien en la Argentina esto, pero no hay, las estadísticas no te dan información sobre esto. Y esto es un poco la brecha entre los poquitos que están en alto con los de abajo. Es decir, ¿cuál es la diferencia que tiene entre uno y otro? Es decir, y 10 salarios, 20 salarios, 40 salarios. Hoy hay por lo menos 40 salarios de diferencia. Sin hablar de los grupos concentrados, en términos de los trabajadores. ¿Sí? Cuando vos mirás esta diferenciación, bueno, esto hace la desigualdad. Ahora se alarma, no ve, todos los días hay muertos, todos los días hay esto. ¿Y qué querés? Roberto, en un sistema que va dejando desocupados formales, después vienen otros formales que son los subocupados, y después viene la informalidad. Cuando vos sumás todo esto, yo me acuerdo en los 70, creo que era, en los 70 y 80, estábamos casi en el 30%. Cuando vos sumabas el desempleo, el 12, el 16 del subempleo y los cuentas propistas, que eran otro tanto, era alarmante. Acá se habla de la tasa de desocupación, pero eso es una, hoy no sabemos bien con dónde anda, ya estamos como en el 10, pero si vos aumentás y mirás la subocupación y hoy todos los que son excluidos del sistema formal, es terrible. Y esto va en crecimiento. Y nos meten el discurso de la productividad, y porque esto, cuando hay mucho desocupado, el salario no crece. La amenaza sobre los trabajadores que se queden sin empleo es terrible, y vos sin darte cuenta lo vas a subir. Y no tenemos gente que sea que aclaren esta situación a los trabajadores y que seamos más solidarios, porque también el esquema este trabaja sobre la individualidad. Yo argentino, no me meto. Si a uno lo han echado, bueno, espero que no me echen a mí, pero no me meto, no salgo a la calle. Lo de ayer demostró una cosa muy importante, que habíamos logrado una cosa vergonzosa, que es en este país ponerle un freno a la impunidad. Y esta, el 2x1, fue, yo te diría, no sé qué es salvaje, porque decir eso no es nada tampoco. Ha sido una infamia terrible hacia la gente, hacia los derechos humanos. Sí, a mí me parece que esto hay que volverlo a rebobinar cuando uno estudia la desocupación y la brecha. Ahora, la brecha se va dando porque hay mecanismo a nivel global. El capital se ha fusionado, se está fusionando. Mira, si te dijera, yo ahora, Roberto, te preguntara, ¿quién es Otto Wember? Vos sabés que es el dueño de Peñaflor, pero mucho más de Peñaflor. Venía el grupo Donaldson, que un grupo de inversor norteamericano que a mí me parecía que estaba muy vinculado a la bebida global y al grupo Coca-Cola. Y después charlamos sobre el mosto, iba a ver con la Coca-Cola, la tenía acá adentro por todos lados. Entonces, desde los jugos Cepita hasta, se van posicionando en todos los ámbitos. De repente uno tiene los nombres de Grafiña, tiene el nombre de vino, no, el vino. El capital es de otros. El capital. Entonces, cuando entra a ver, ¿quién es Wember? ¿Quién es el grupo Terol? ¿Quién es el grupo norteamericano? ¿Quién es Conchitoro, que lo tenemos acá? Y cuando lo empezás a unir son los mismos. Y Rothschild es uno de los grandes que maneja este negocio. Mira, estaba viendo a Chandon y sabe que decir, uy, y Diageo era el dueño de Navarro Correa y de San Telmo. Se fueron. Ahora llegó Bembery y los agrupó a todos. Pero no es eso. Cuando voy a entrar un poquito más en la industria complementaria, decir el vidrio acá, y tenés dos cristalerías. Tenés la San Marina y tenés los franceses. Pero además, el grupo francés tiene el 55% y el otro lo tiene el grupo Owen de las empresas del vidrio norteamericana, que son las que están en sociedad en una de las más grandes dominantes, hay 3-4 en Chile, de los grupos vitivinícola, y que es dueña también de eso. Entonces, te atrapan. Sucamor. ¿Quién es Sucamor? Sucamor sabe que es el cartón. Todas las cajas en las que van los vinos, las cajas en conserva, toda esta. Packaging. El packaging, bueno. Todo esto, ¿de quién es? Es de Bember, es del grupo norteamericano. Entonces, nadie apunta a esto porque estamos, no nos permiten, no nos dan la pista. Hasta que claro, cuando nos vamos metiendo. La política habla de la industria vitivinícola. Claro. Así global. No, le va no, muy bien claro, a la industria. O sea que. Pero el tema, realmente uno cuando lo empieza a investigar y a profundizar, se va dando cuenta, primero, que en la industria vitivinícola, 6 bodegas producen el 68% de todos los vinos que nosotros tomamos. 6 bodegas de Mendoza. El vino fraccionado. O sea, fraccionado. Y el agranel también son los dueños. Bueno, entonces vos decís, ¿cómo? Quiere decir que hay un porcentaje de gente que tiene una porción ínfima y creemos que eso es totalmente igualitario, que cada bodega. No. Vamos a ver un corte nuevamente y después seguimos sí, con pero el. Pero antes del corte, y vos metiste para que no se me olvide, era un tema importante en esto, que no solamente cómo se produce y cómo se hace, sino en algo que lo vamos a charlar enseguida, que antes que me olvide, ¿hacia dónde va la producción? Porque producir una sociedad produce los bienes para estar mejor, pero nosotros producimos en sobreabundancia de bienes y no sabemos quién se lleva la ganancia, hacia dónde van, y cuando analizamos esto, tenemos otra imagen y otra fotografía. Crece la pared por hilada, crece la pared, crece desde el pie a pie. Hace frío, es de noche y hace frío. Bueno, seguimos en Radio Central Mendoza. Hemos escuchado Pañuelo por Arbolito, que creo que es un conjunto que estuvo ligado a Osvaldo Bayer o algo hizo con Osvaldo. Pero bueno, eso lo vamos a verificar. Estamos en el programa Ensayos Comunes con una alegría y riqueza de poder dialogar de esta manera sobre economía con Alberto Gago. Alberto, veníamos charlando cuando hicimos el parate sobre que no es lo mismo hacer turismo que hacer vino, que la minería, que son distintas ramas que se divide el Producto Bruto Interno Regional, para diferenciarlo en nacional. Dentro de eso, vos me decías, ¿cómo hay grupos o cómo hay capitales internacionales que juegan dentro de la estructura económica de Mendoza? Mira, algo aprendí estando en Holanda, y porque trabajé la teoría base exportable, que era de un norteamericano, Douglas North, que tuve oportunidad de conocerlo, y que después sacó una teoría de la regulación sobre los costos económicos, y que es como la teoría política de las transacciones, y cómo en la transacción se logran las mejores condiciones en el reparto y toda esta cosa. Un versículo, bien, todo de la escuela institucionalista. Y yo trabajé con uno anterior, estando en Canadá, que era Harold Innis, y ellos me abrieron el panorama. Y estando en Holanda, trabajando en bases portables, dijimos, ¿cuáles son las bases portables que dominan en términos generales y que son la base del crecimiento de los países desarrollados y en los en vía de desarrollo? Yo no hablo más de su desarrollo, sino que los que estamos en vía de desarrollo. Y yo siempre, todo lo que vi aquí con los compañeros, con los colegas y con los maestros, era la base portable de la agricultura, la ganadería, la agroindustria. Claro. Entonces empezamos a ver con Hilhos en Holanda que estábamos trabajando varios sobre base portable, y un base portable es el turismo. Mira, las bases portables son que vos producís en un lado para que el consumidor que está en otro lado lo aproveche. Es la exportación que vos haces para que otras personas en otro contexto te consuman el bien. Sin embargo, es casi la inversa cuando vos hablas del turismo. Son los otros que vienen aquí y te consumen, pero vos vas exportable igual. Y esto, lo que a mí me dio pie y la riqueza, que cuando lo estuve viendo, esto me llamó la atención. Dije, ¿y cómo es el modelo de Cuyo, de Mendoza? Toda la vida fuimos una base portable. Toda la vida. Y la pelea dura acá adentro fue por los recursos. Y con una diferencia, que probablemente en las distintas épocas iban algunos grupos nacionales, la oligarquía, los grupos concentrados, quedándose con los recursos. Hoy día la desposesión y la extranjerización está a la orden del día, y yo diría que, como decía algunos de nuestros grandes cantores, hay muchas vaquitas, pero las vaquitas son ajenas, y hoy día nos está pasando todo con la producción. Entonces, esto que hablamos recién del vino, de la uva, de los viñedos, cuando uno lo mira en realidad y ve lo que se produce, los argentinos ni lo vemos. Hay toda una teoría de Porter, después que viene las ventajas competitivas y qué sé yo, toda esta cosa, y los clústeres, pero no te dicen nada de esto. Te dicen, mirá, hay que meter, te están dando, influyendo sobre la materia gris de nuestra gente y de nuestros intelectuales. Qué bueno, hay que armar los clústeres, hay que hacer el abonamiento, pero no dicen quién se queda con todo el esfuerzo colectivo. Y en esto retomo algo tuyo, que me dio pie, son las grandes corporaciones. Cuando vemos en las industrias, las mineras, las agroindustrias alimentarias de bebidas y en el turismo, que son las tres más importantes para analizar, son los grupos concentrados los que están adentro. Aquí no por casualidad vino el Jaya, vino todos los hoteles, el Diplomático, todos los que tenés acá, que te están manejando el turismo a escala global. Y ahora también está produciéndose esto en algunos valles específicos ahí de Tupungato, claro. Donde tenés hasta cancha de golf, le van a dar el permitir. Bueno, este es un casinos nuevo, que... casinos, claro. Tenemos lleno de casinos. Y bueno, entonces, que nos lleve esto a la reflexión, y sería bueno esto de reflexionar con la gente, porque ellos la sufren, pero no la ven, porque están tapados por un andamiaje cultural que también digamos, la impronta colonial. Entonces, no sé qué te podría decir, cómo estamos hoy y qué salida tenemos. Es tan difícil, con sátrapas como este presidente que tenemos, que sátrapa Neruda, se están apropiando de todo. Mira, alguien no conoce que empezó a hacer negocios aquí en la región. El primero que compra Grafiña y Santa Silvia, las dos bodegas, una emblemática de San Juan, que ahora es de Pernod Ricard, que es un gran grupo, fue Macri. La tuvo 4 años, compró y se la vendió a un grupo inglés. Escúchame, se hicieron, son hombres de negocio. Veblen, otro institucionalista, decía que hay que diferenciar entre el hombre de negocio y el hombre empresario. Estos son negociantes, compran y venden, y están ahí lo que vos planteabas también, el circuito financiero. No solamente tenemos que ver las corporaciones de la producción, sino también cómo están ligadas las corporaciones financieras. Y esto tiene que ver con la banca transnacionalizada que tenemos, abundante, por donde se hacen los negocios, por donde nadie controla la fuga de capitales, por donde se nos han escapado todos los resortes. Entonces, Roberto... Yo quedo muy agradecido, sobre todo, de haber podido introducir esto. Pero para la audiencia, para la gente que nos escucha, a lo mejor lo tendríamos que llevar a un nivel mucho más reducido. Me parece que lo intentemos más o menos regularmente. Pero podamos... me encantaría, porque esto es como una familia, viste, que tiene una casa. ¿Y cómo te van reduciendo? Bueno, y esto es renta urbana. Vos sabés que acá hay gente en la región, le digo para la audiencia, que tiene más de 300 y 400 casas. Y sin embargo, el 50% de nuestras familias, de los grupos familiares, no tienen casa. Y no la van a tener. Teniendo esta concentración, no la van a tener jamás. Lo mismo los procrear. Me fui a ver y me dice uno, yo discutía. No, pero mirá que están en el, ¿cómo es allá? En el complejo de Godoy Cruz. Están todas. Me fui a un complejo que me invita un amigo y dice, che, tengo un plan procrear y vamos a un country. Y están haciendo vivienda de lujo. Entonces hay que ponerle límites y controles, Roberto. Para poder construir un país distinto, tenemos que tener proyectos políticos que se han desaparecido, tenemos que aprender a planificar estratégicamente y tenemos que tener una ciudadanía que controle. Esto de ayer, el movimiento este que hubo ayer, maravilloso, esto es una forma de control a las arbitrariedades de un poder casi dictatorial en términos democráticos. Bueno, decía un maestro de filosofía y economía, que yo le digo Carlito para como afectividad, digamos, que de lo que se trata es de desocultar. O sea, creo que hemos iniciado un camino con vos de poner en escena aspectos que ni los diarios, ni las revistas, ni la universidad lo hace. Entonces, por eso es importante que podamos continuar, como vos decís, bajando más a la realidad, quizás con números más concretos, hablando de alguna forma de dominio de las grandes corporaciones que tienen acá en Argentina, que tienen acá en Mendoza, de las rentas mineras, de cómo se apropian, de los terrenos, cómo se apropian, eso lo podemos ir bajando, creo que tenemos información y podemos trabajar sobre eso. Sí, sin lugar a dudas. Para que, bueno, al mundo del trabajo entienda cómo se produce el dominio y la forma de alienación que cada uno de nosotros vivimos en esta sociedad de consumo. Así que, Alberto, te agradezco y te comprometo a que estés con nosotros en otra oportunidad. Con mucho gusto. Y dos cosas, como me hablaste de un americano, tenemos muchos americanos muy lindos, el Monthly Review, que es una revistita y tuve la oportunidad de visitarlo, tiene McGrath, que charla, tiene un artículo maravilloso sobre la exposición en las industrias extractivas. Hay otro inglés que también está mucho en el extractivismo. Yo me escapo un poco de eso, porque el extractivismo está bien, ya conocemos que es la posesión sobre los recursos naturales, renovables y no renovables. Pero a mí me parece que lo más importante es ver la lógica de apropiación, es descubrirle al gran capital cómo nos está pulverizando internamente. Entonces, cuando se posicionan en un en una industria, Perú llamaba la industria motriz, la industria dinámica, la bodega, por decirte, que es la que genera el abonamiento hacia atrás con los viñateros y hacia adelante sobre los productos, el coñac, el vino. Y lo segundo que hay que conocer con claridad es el destino. Claro. El destino. Y los dueños de los bienes, y hay que seguirle el circuito a la mercancía. Exactamente. ¿Cómo el se vino, produce? ¿Cómo se distribuye? Bueno, ¿cómo se consume? Fíjate, y con esto terminamos. Una experiencia que he tenido con un canadiense. Exportan vino. Y le digo, che, este vino, ¿cuánto vale? Bueno, yo estaba en Canadá. Cualquier vino de los que exportan la Rural o Zucardi valen el más baratito, $8. Lo exportan a $3 de aquí. Y ese vino, que es muy superior a esto, lo están vendiendo a $70, $80. Entonces están haciendo, y no hay controles. Entonces, creo que nos debe llamar a la reflexión todas estas cosas. Una vieja dicotomía, si producimos para la economía nacional, mercado interno, o si producimos para el sistema global. Muchas gracias, Alberto. Estamos terminando ya. Y bueno, una alegría compartir con vos estos conceptos. Sí, para mí la alegría de la invitación, y disfrutarlo, con vos, Roberto, poder discutir estos temas y tal vez ponerle un poco de claridad, que no sería para nosotros, me gustaría esto hacerlo en un escenario más amplio, con colegas. Y yo te agradezco y los felicito también a la radio, a la CTA. De que podamos incursionar en unos temas tan picantes que son la base del desarrollo de las sociedades y de la equidad social. En los 70 se hablaba en la CEPAL, los 80, crecimiento con equidad. Y un amigo, Guimarães, decía, el discursito que nunca llega, el engaño con que nos han metido. Y yo creo que esta es la gran lucha que tenemos a futuro. Así es. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides.